Cuenca, la Casa Colgada, el puente San Pablo, la Plaza Mayor. Cuenca, ciudad encantada, las hoces del Júcar, el Huecar mejor. Cuenca, ciudad refería, la plaza de Cánovas, que va a San Antón. Siempre que paso por Cuenca, se me alegra el corazón. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha, la yesca de la hoguera número 268 en esta novena temporada de Radio Libre y Comunitaria. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 estamos grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, últimamente cada lunes a eso de las 7 de la tarde y dejando que se escuche la primera hora del programa a la vez en las dos radios comunitarias de Leganés, Eco Leganés y Radio El Candil. Estamos en más emisoras libres y comunitarias: Ovejas Negras de Pinto, Ágora, Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca, y aunque siguen de vacaciones de verano, también hay que mencionar a esta gente del hemisferio sur, desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Mira, nena, ¿dónde nos puedes escuchar? Pues en nuestra web también, cuando quieras, cienfuegosradio.com, y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcastconk.org y demás, hay muchas que no sabemos ni dónde están. Y para contactar y comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com. Y seguimos, y os comentamos además por qué hace unos programas en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. También el grupo de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100 siempre con número. Hoy me toca estar aquí solito en el estudio, pero contando, eso sí, siempre con el apoyo del resto de la tropa en la retaguardia. En este programa 268 hemos contado con el imprescindible trabajo de la teniente vergonzosa. Hemos tenido en la reserva a la soldada guadiana y al subcomandante, que anda perdido por los cerros. Así que nada, hoy nos toca entrevista. Hoy nos toca entrevista y vamos a estar muy, muy bien acompañados. Es una entrevista que nos ha hecho mucha ilusión hacer. Además, nos vamos a ir a Cuenca. Lo habréis podido a lo mejor adivinar por la intro, ese paso doble tan peculiar con el que hemos abierto. Pero vamos a ir a Cuenca con una rareza. Nos vamos a ir a Cuenca cantando en catalán. El recopilatorio Cultura de Resistencia de 2002 era uno donde un montón de bandas como Inadaptadas, Raya Positiva, Obrim Pas, Cop, Banda Hachís, Disidencia y demás cedían temas para recaudar fondos para la Asociación Cultural Arran. Todas las canciones, o la mayoría de ellas del recopilatorio, eran en catalán y casi todas las bandas de territorios catalanoparlantes. Todas, no. A orillas del Júcar y del Huecar, los Cuero adaptaron a la lengua de Ausias March su mítico Calles Punk, que pasó a ser este Carrers Punk, con el que suena así de bien y con el que vamos a aprender esta hoguera número 268 de Cienfuegos, Política y Rock. We'll be right back. meu a la ciutat. Aquí podré per dir-nos que alguna cosa va malament. Puc escric, foc als carrers i en el cor que respon són galleter en la revolució. Puc escric, foc als carrers i en el cor que respon són galleter en la revolució. Odi amor, classe obrera contra la explotació. El carrer és així, cremar quan veu vindre l'amenaça. Un vestit, foc als carrers i en el cor que respon són galletes en la revolució. Un vestit, foc als carrers i en el cor que respon són galletes en la revolució. El próximo viernes 7 de febrero llegan a la sala La Trinchera en Vallecas dos grupos que en realidad son tres o es solo uno. A ver, está anunciado como concierto de Canteo y Calles Punk, pero Calles Punk son a su vez un tributo de Cuero, pero tanto en Canteo como en Calles Punk están los mismos miembros que a su vez eran miembros de Cuero. Y entiendo que el oyente nos está enterando, así que mejor que nos lo aclaren ellos. Tenemos con nosotros aquí en Cienfuegos a Carlos Piwi, guitarrista de los tres grupos, los dos grupos, el único grupo. Hola, bienvenido, Carlos. Hola, buenas. Bueno, acláranos un poquito qué es cada grupo, sí, de los que he mencionado. Vamos a ver, somos un grupo, somos los mismos integrantes, lo que pasa que, por así decirlo, hemos juntado dos repertorios. El repertorio de la banda Canteo, es una banda más actual, y el repertorio de canciones del grupo Cuero, que compuse, tocaba la guitarra y cantaba. Entonces he decidido rescatarlas, y como no chocan entre sí los dos repertorios, pero por así decirlo, la gente que vaya a verlo, lo que va a ver es un setlist continuado, es decir, no para en un momento Canteo y se pone Calles Punk. Las canciones se van intercalando. Y entonces, como somos los mismos, es absurdo también hacer una separación. Es decir, por así decirlo, de alguna manera somos un mismo grupo, somos las mismas cuatro personas y hacemos dos repertorios, pero vamos, no hay mucha diferencia tampoco de estilo ni de sonoridad entre unas canciones y otras. Canteo, empezasteis con un objetivo pues tan bonito, pero tan de nicho, como hacer versiones de los grupos de punk, de rock, de demás estilos de la provincia de Cuenca de los años 90. ¿Qué tal funcionó aquello? Yo sí vi que tocasteis bastantes, si os veían muchos carteles de los conciertos en la provincia. Yo mismo os pude ver en el Tina Rock, en Villalba del Rey, con Boycott. ¿Pero qué tal funcionó aquello? Sí, pues vamos a ver, funcionó bastante bien dentro del alcance que puede tener un proyecto, por así decirlo, tan local como este. Funcionó bien a nivel de quedarse a gusto del proyecto que se tenía en un principio, de que saliera para la gente que era, que como te digo, es un poco local. no es demasiado exportable a gente fuera de la escena de Cuenca. Pero el resultado fue bastante bueno. Hicimos, vamos a ver, un primer concierto sí que fue expreso canciones, todo de versiones de grupos de Cuenca. Salían un montón, veintitantas, una cosa increíble, y además abarcando estilos desde el death metal, el pop, el punk, el heavy, un poquito de todo. Luego hicimos algún concierto más en Tina Rock, pero yo supongo que allí por el tiempo que teníamos se acortó un poquito más lo que es el nivel de versiones. Luego hemos hecho algún concierto más y aquí hemos renovado algunas de estas versiones más. Y ahora últimamente, no, porque ya grabamos, que ahora hablaremos, grabamos un CD con temas propios, con lo cual las versiones, salvo alguna que nos apetezca o tal, de momento eso ha quedado un poco apartado. Uh-huh. Fue en su momento ese y claro, era una manera de homenajear a esos grupos y a gente que pues nos ha dejado y estaba ligado a esa escena musical. Uh-huh. ¿Puedes mencionar algunos de esos grupos a los que versionabas? Imagino que los veintitantos de memoria sería de nota, pero... Sí, no los... Vamos, sí, eso los... No, pero bueno, estaban Amenaza, que no sé si también habrás oído, estaban Calibre, Progeria, Fraggle Rock, Radio Berrinche Avería, Convulsion, no sé, y muchos más. Uh-huh. Y el que os animaréis estos cuatro músicos a juntarse a tocar esas versiones, porque los cuatro veríais de haber tocado en alguno de estos grupos anteriormente, o simplemente por curiosidad, o como... Sí, todos, vamos, la idea parte de Cristian, que es el batería de Ara de Canteo. Uh-huh. Cristian había tocado pues en un par de estos grupos, en A Costa Nostra, y claro, Cardíacos no, porque claro, nos ceñimos un poco a la franja hasta los 2000. O sea, solo nos ceñimos a los 2000, no quisimos abarcar más que había. Pero bueno, Cristian sí que tocaba en A Costa Nostra y en los Critters y en Critters. Y entonces él del quien sale la idea. Se junta con Pablo. Pablo había tocado, es más joven, pero ya había tocado con Calibre. Y también con el otro guitarra de Critters que tocaba en... Ay, no sé, se me va ahora de la cabeza en uno de estos grupos que te digo de death metal, y entonces a raíz de ahí pues contactaron, pero un poquito los primeros eran Pablo y Cristian, y contactaron conmigo y nos pareció bien, hicimos algún ensayo y vimos que eso tenía salida. Uh-huh. Y lo de los temas propios entiendo que es ya la evolución natural de juntarte en el local y tener ganas de crear, ¿no? Claro, efectivamente, como te digo, eso es una cosa que tiene un recorrido concreto. Entonces, a partir de ahí, pues, seguimos en el local y seguimos ensayando y vimos que teníamos temas nuevos y que podían funcionar. Hubo un cambio de guitarra, pero vimos que, pues eso, que podían y nos lanzamos, pues, a hacer temas propios. ¿Qué tal lo está recibiendo la gente a Canteo y este primer disco? Vamos a ver, pues lo está recibiendo, yo supongo que bien, pero tiene la repercusión que pueda tener un CD hoy en día de un grupo de Cuenca. Es así. Vamos a ver, yo te diría, yo creo que la gente que lo oye, yo creo que le gusta. Dentro de este tipo de música y de otro estilo y de otros estilos de música, puede ser más un rock más normal o otro tipo, bueno. Ya lo sabes tú también que hay gente que no estamos cerrados a ningún tipo de música. El tema es quién lo escucha. Que yo creo que es el de la mayoría de los grupos. Hay muchísimos grupos, hay muchísima información y es muy difícil recibir muchas escuchas en los medios que se hacen, en YouTube, en Spotify, ventas ni te hablo. El CD se saca como algo testimonial porque tienes ese... Pues bueno, esa espinita al tener algo físico. Sí, sí. Fetichismo, en cierto modo, tenemos a veces. Sí, ¿no? Entonces, pero vamos, la gente que lo ha escuchado sí que le ha gustado. Y eso, ya te digo, no te voy a decir que tenemos unas escuchas multitudinarias ni gran cantidad de críticas y eso. Pero yo creo que es un trabajo que se deja escuchar bien y la gente, pues así nos lo ha dicho. Genial. Siempre lo digo medio en broma, medio, pero con algo medio en serio, que para mí los grupos más conocidos de Cuenca son José Luis Perales y Fueron Cuero, no sé. Y, imagino que cuando empezasteis con Canteo, las versiones más celebradas cuando eran quizá las de Cuero, ¿no? Las que más coreaba la gente, ¿o no era así? Sí, lo que pasa es que en un primer momento solo hacíamos una versión de... O sea, había tanto material de tantos grupos que solo hacíamos una canción de Cuero, que era Desde Niño. Porque tampoco quería monopolizarse eso como si fuera Cuero y el resto. Entonces solo tocábamos una. Fue a raíz de crear temas propios, buscar más tiempo, y ya te digo, algunos de otros conciertos que hicimos después, que empezamos a meter alguna canción más de Cuero. Pero en un principio, el primer concierto solo había una. Sí, son más reconocibles cuando se hacen. Digamos que siempre hay alguien que sí es más fácil que conozca a Cuero que a otros grupos. Pero también sucede que van y conocen Calibre, porque los grupos, quieras que no, había cintas y en aquella época no había tanta gente. Entonces esas maquetas, Amenaza, ha sacado trabajos en CD, esas maquetas sonaban y también conocen a otros grupos. Uh-huh. Vamos ahora a detenernos un ratillo en recordar esa historia de Cuero. Si no me equivoco, estuvisteis en activo del 93 al 2001, sacasteis 5 trabajos, Desde Niña, Al Filo de lo Posible, Piensa que piensas, Mundo Desorden y Calles Punk. ¿Qué tal se movió todo aquello en esa época en la que sí que se vendía lo físico? Sí. La música la escuchábamos en cassette y al final ya también en CD. Pues mira, desde niño, de la maqueta, yo creo que hubo un par de reediciones. Entonces es posible que vendiéramos, no te lo puedo asegurar, 3.500 son seguras. Uh-huh. Puede que se vendieran 4.000 copias. Imagínate lo que es hoy en día colocar 4.000 copias de un trabajo. De una... Sí, del disco, del Al Filo, pues yo creo que se vendieron otro tanto, otras 3.000 o 3.500. Del Piensa que piensa, supongo que se venderían algunas menos, lo que pasa que ya los primeros teníamos más control, quiero decir, de cuentas de lo que editamos, porque lo sacamos, por así decirlo, autoproducido, con ayuda de Fobia o, creo recordar, del local, que se encargaban pues de fábrica, de en todo eso. Pero ya Piensa que piensa lo sacamos con Pozo Indiscac, una discográfica de Euskadi, de Llodio, y ahí fue un viraje... Entonces, yo supongo que sí que se seguirían, yo creo que de cada trabajo, mínimo 1.000 copias, porque sería la edición, yo creo que entonces sería una edición de 1.000. Y luego con Potencial, que sacamos Mundo Desorden y Calles Punk, pues ahí hubo también, porque en Calles Punk yo todavía estaba en las tiendas Tipo, y yo recuerdo de que Fernando ahí tenía y lo ponía, con lo cual también habría unas ventas, esas no sé decirte, pero ya te digo, yo creo que un mínimo de 1.000 copias de todos estos últimos trabajos, si no más, se haría. Además, todos los sellos que has mencionado eran sellos de aquella escena que había de distribución anticomercial, sellos más o menos anticomerciales que funcionan con otra lógica, ¿no? Sí, sí. Utopía erais vosotros, si no por lo que he entendido. Es. Sí, sí, sí. Fobia eran de aquí, de Madrid, puede ser. Fobia de Madrid, sí. Mar, sí. Pozoin, que era Pozoin, de Llodio. Pozoin. De Llodio. Y Potencial Hardcore. Si no me Potencial. Equivoco, ¿solo sigue existiendo Potencial o me estoy equivocando? Pues yo creo que solo existe Potencial. Vamos, Fobia como tal no existe. No sé si Ángel, que yo creo que formaba... Igual estoy diciendo alguna tontería, me puede corregir alguien. Yo creo que Ángel también formaba parte de Fobia. Y yo no sé si sigue, pero como tal, como Fobia no. Y yo creo que a lo mejor, yo creo que se dedica solamente a libros. Pero no te lo puedo asegurar. Y Pozoí no funciona como tal, ¿no? Porque de hecho alguna vez he intentado ponerme en contacto con ellos para tal, porque Piensa que piensa no está subido a Spotify, por ejemplo. Uh-huh. Y no, como tal no funciona. Uh-huh. Que yo tenga conocimiento, igual es tan reducido que dicen sí, pero creo que... Sí, funcionando con otro nombre o lo que sea, sí. Eso es. A veces es fácil perder el contacto con la gente que se tenía pues hace 20, 30 años, claro, es que ha pasado mucho tiempo. Ya... Y también es curioso porque, claro, existía ese circuito de la distribución anticomercial que estaba más o menos en forma, así se movían muchas cosas. Eso ha cambiado absolutamente, ahora la música se consume por internet. Ahora es más fácil quizá para un grupo poner su música a disposición, es más fácil acceder a determinadas cosas, pero a la vez otras se han perdido. ¿Tú cómo ves esto? Esa evolución, evolución o involución, que tiene lo bueno y lo malo. Tiene lo bueno y lo malo, efectivamente, lo que dices. Vamos a ver, antes, pues, bueno, tú también lo habrás visto, supongo, pues en los puestos que había en Tirso, cuando ibas y estaba, claro, las maquetas que había eran las maquetas que había y prácticamente las tenías todas, o sea, porque te las comprabas. Nosotros llevábamos nuestro puesto a los conciertos y como se funcionaba de intercambio, entonces... Como lo que había es lo que te digo, los grupos que había eran casi todos conocidos. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, tampoco nos podemos quejar, quiero decir, no nos podemos quejar, que no quede tampoco... Vamos a ver, el poder poner tú una canción que has hecho como si la has hecho tú en tu casa y poder ponerla a la gente también es una ventaja. Quiere decir que a veces yo digo, vale, no lo escucha, pero bueno, también tienes, si no lo escucha... A lo mejor es que a la gente no le gusta tanto como tú crees. ¿Sabes lo que te quiere decir? O sea, que tampoco es que... Yo creo que es una cosa que tiene una cosa... Su cosa positiva y su cosa negativa. ¿Cuál es la cosa a lo mejor negativa? No hay un filtro como había antes, al ser todo a través de una discográfica. Digamos que siempre hay un filtro de cosas mejores y de cosas peores, pero supongo que antes también pasaría, porque ibas a tocar y había grupazos que los veías y no tenían nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que... Oye, es que ha cambiado el... Es que, claro, hoy en día ha cambiado el modo de escuchar música. Me fijaba, digo, pues si la maqueta de Maniática tenía 18 canciones. Si hoy en día no escucha alguien un trabajo de 18 canciones seguidas, no. Porque no se escuchan, ¿eh? Es así, no, no puedes, puedes decir lo que quieras, puedes patalear, pero eso es así. Entonces, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no me atrevo a decir que por esto el movimiento musical sea peor o que los grupos toquen menos. Quizás eso es una cosa más amplia de contexto, de tipo de música, si es la época del rock, si no. Más que en concreto del medio de distribución. Así es lo que opino yo. Uh-huh. Cuenca siempre ha sido una de las grandes desconocidas, ¿no? Tú mismo has explicado esa limitación del disco Canteo funcionan bien, teniendo en cuenta que somos un grupo de rock de Cuenca, pero siempre ha habido cosas. Vamos a hacer un poco de provincia, un poco de patria, hablando de las cosas que hay y que ha habido por allí. Hemos pedido a los oyentes que nos pregunten cosas. Y uno nos ha preguntado por el tema del antifascismo y de los nazis, sobre todo en la época en la que empezaste, de aquellos años 90, que en muchas zonas eran el terror en las calles con aquellos skinheads neonazis, y vosotros que decidís montar un grupo de punk. ¿Cómo estaban las cosas en aquella época? Vamos a ver, yo lo que te digo es algo personal que yo he vivido, o sea, se me puede escapar. Vamos a ver, yo no tengo una noción de que hubiera un movimiento nazi grande en Cuenca. Las zonas por donde nosotros nos movíamos, los barrios por donde nos movíamos, sí que recuerdo incluso, pero no pelea, alguna charla con porque bueno, es un sitio pequeño y te conoces, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no tengo, vamos a ver, siempre ha habido, yo diría que en Cuenca más que nazis había fachas, sea lo mismo o no sea lo mismo. Digo, tenemos la Semana Santa, tenemos el santo de San Pedro con las cruces gamadas. Tenemos ese tipo de fascismo. Yo en aquella época, personalmente, no recuerdo un enfrentamiento directo con ni unas acciones con los nazis que hubiera que enfrentarse a ellos directamente, desde mi punto de vista. Igual alguien sí que tuvo, ¿sabes lo que te digo? Pero a nivel de grupo, aquí no, no es como cuando salías, claro, salías a Valencia, en Madrid, y ahí sí, uh-huh. Ahí sí había en los Casales y eso, ahí sí meteros que vienen los nazis, que por aquí, por... yo en Cuenca no lo recuerdo, o sea, recuerdo salir libremente en el grupo de, no recuerdo de reventarnos un concierto, y si había alguno, es lo que te digo, en estos sitios los conoces, o sea, uh-huh. Te conoces, y no llegaba, esa es mi noción que yo tengo. Ajá. Que no sucedía cuando salías fuera o incluso en otros pueblos. Personalmente, en aquella época, yo no tengo esa sensación de miedo, de peligro o de tener que combatirlo de una forma directa. Uh-huh. Interesante y agradable por escuchar. Sí, es, ya te digo, es mi, vamos, lo que yo viví. ¿Sabes claro, lo que claro. Te digo? Te puedo contar cosas, a lo mejor la policía sí que nos paraba por llevar las pintas, ¿me entiendes? Ese tipo de fascismo que hay en tradiciones como la Semana Santa, pero un movimiento nazi tal cual, que sí que había alguno en concreto, que es lo que te digo, conocías, no lo recuerdo, por suerte, es lo que pasa en las ciudades pequeñas, pues es... Sí, que es, para bien y para por mal. No pasar, ni pasó, por no pasar ni pasó la guerra, que decía uh-huh. Serrat, ¿no? En los pueblos así, y así lo sentía yo. Uh-huh. Has mencionado dos veces la Semana Santa, y sobre la Semana Santa nos ha preguntado también un oyente, porque está en la Semana Santa, se relaciona mucho a la Semana Santa de Cuenca, esa procesión de las turbas, la procesión de los borrachos, que llegó una época en la que se llegaba, había gente que la conocía como la procesión de los punkis. ¿Qué hay de cierto en aquello? ¿Cómo era aquella historia? ¿Algo hemos leído sobre que se puso de moda entre la peña más punk, más costra, ir para allá en aquella noche de las turbas, ¿no? Que para quien no lo sepa, es la noche, creo que del Viernes Santo, la madrugada del Viernes Santo. Del jueves al viernes, sí. Sí, que es una procesión en la que representan... A mí es que toda la iconografía católica me fascina. Soy ateísimo, pero me fascina entender por qué hacen lo que hacen. Representan el momento en el que insultan a Cristo cuando va hacia el Calvario. Eso es. Y como que se unieron los punkis a aquella jarana y no fue bien recibido. ¿Cómo era aquello? No sé si tú lo viviste o conoces. Vamos a ver, yo viví algo, pero es lo que te iba a decir. Yo, como es una cosa como tú, o sea, es una tradición que no me he vinculado nunca mucho a ella. Quiero uh-huh. decir, y como si quieres ir, tienes que ir a verla. Pero bueno, sí que salíamos esas noches. Y yo recuerdo porque venían amigos míos de Madrid, venían amigos a pasar esa noche. Y es cierto que venían, pues sí, muchos punkis, muchos heavies, y había unos controles en la llegada de autobuses y todo eso fuera de serie. Yo no estuve realmente en ninguna yo subía por allí y veías una gran cantidad de gente y gente que no solías ver en otros días, obviamente. Yo no llegué a estar en el recorte ese que sale del periódico, pero sí, más que nada es lo que te digo. Yo, como es una cosa que no iba conmigo, es que no, o sea, que tampoco me acercaba mucho, no tengo ni que acercarme a silbarle, ni, o sea, directamente lo obvio, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, se veía gente, pero no puedo decirte que estuve allí y lo viví de una manera, te digo igual, en concreto sí que vi. Venían mis amigos, se les ocurrió ponerse una túnica y salir, eso sí me escuchan, y si la túnica es de paño, pues vinieron con una túnica de raso. Hostia, de raso, o sea, distinta de un este, y de tambor a lo mejor llevaban una caja de galletas. Y los cogió la policía, y claro, por el este, y tuvieron que salir corriendo y los aporrearon. ¿Sabes lo que te digo? Sí, entonces, sí. O sea, ambiente había. Lo que pasa que yo es una cosa que no he estado muy ligada, es que es curioso, porque en Semana Santa hay mucha gente que es atea y está dentro del mundo punk y del mundo tal, pero como tradición, si lo sigue, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y lo siente como, sí, para mí visto, es respetable. Yo he visto a Peña salir del Bandera Negra, el garito punk que hay ahora en Cuenca, ir con el uniforme, como se lleve la túnica, ir con la túnica y el tambor, de jarana ahí bailando punk y luego va a porrear el tambor, sí, todo. Es un ambiente muy, muy absurdo. Claro, es curioso, vamos a ver, yo he estado y ya te digo, y he salido por las noches, y claro, se junta el alcohol, pero yo, por ejemplo, es que iba y me resultaba muchas veces, o sea, gracioso, o sea, como surrealista. Justo. Y es que no iba porque digo, si es que me van a pegar, pero incluso, o sea, no mis propios amigos, pero sí, porque es que, o sea, me reía porque me parece surrealista. Que la gente se enfervorice tanto por una cosa así. Entonces, y sí, recuerdo, vamos a ver, cuando salen los santos de Salvador, que lo he visto, pues claro, la gente se pone a silbar y eso, y claro, cuando viene gente de fuera, claro, se supone que tienes que silbar o hacer con la trompeta, pero de una manera determinada. Ahora solo pueden tocar las trompetas, ahora los tambores, claro, la gente de fuera no lo sabe, y la gente de fuera de allí y le dice de todo a la Virgen, al Cristo y a que sea, ¿sabes? Entonces la gente se mosquea y es un... Pero como siempre, gracias, bueno, por decir, utilizar gracias a esas cosas, resulta que se hace conocido algo. Sí, ¿eh? Porque... A la polémica, al mogollón, sí. Al... Debe haber así tradiciones que... similares, pues, por medio país y bueno, pues está muy... Sí. Muy arraigado. Lo que sí que, si no me equivoco, sí que tuviste una participación bastante activa, quiero que me lo cuentes en primera persona, lo de Manu Chao en Cuenca después de la gira de Colombia, de cómo... Porque además, como lo publicó la prensa, además fue muy gracioso y un poco hasta ridículo. Están los miembros de Mano Negra están de vacaciones en Cuenca y no, la historia en realidad no fue eso, se enteraron un poco de rebote. Cuéntanos un poquillo. Es que, vamos a ver, Manu Chao, su padrino es Antonio Pérez, que ha fallecido hace poco. No sé si lo sabes. Sí, entonces Manu Chao ha tenido siempre relación con Cuenca y él ha pasado aquí épocas... ha venido con su padre, tenía un piso, pero bueno, todo eso nosotros personalmente no lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que Manu Chao, después de la gira esta que dices, para tratar de ensayar, pues se viene a Cuenca. Supongo que, claro, busca un sitio tranquilo, un sitio tal, y se viene a Cuenca. En Cuenca lo que busca es un sitio donde ensayar. Entonces, a través de distinta gente, pues oye, está el grupo este cuero que ensayan, ponte en contacto con ellos. Entonces, efectivamente, se pone en contacto con nosotros y la nave donde nosotros ensayábamos es donde pasa a ensayar Mano Negra. ¿Qué pasa? Que estando allí, pues oye, Manu, pues habrá que hacer un concierto, ya que estáis aquí era una nave amplia. Y entonces es cuando se monta el concierto. Entonces nosotros estuvimos, él estuvo por allí, por Cuenca, y estuvimos, pues eso, estaban ensayando. Y bueno, y se venían de fiestas, de... Manu no tanto, más... Porque con Manu, pues la gente es que lo agobia. ¿Dónde va? Lo agobia, ¿sabes lo que te digo? El este. Y entonces, esa es la relación que tuvimos con ellos. Luego volvieron a Sala Babylon, claro, porque está el contacto. Es lo que hablábamos antes, de todas maneras. Yo no sé si... No, en aquel momento todavía no tendría contacto, Manu, no lo sé, con Johnny de Casbah. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí. Ahí era lo que dices, era un circuito que te conocías todos. Yo no sé si tendría contacto y también diría, pues si vas a Cuenca, allí hay esta gente, o fue directamente, vino a Cuenca. Y esa es, y claro, allí se montó el concierto, que hay un vídeo, no sé si lo habrás visto. No, está en YouTube. ¿Ah, no lo has visto? No lo he visto. Sí, sí, hay un vídeo, vamos, yo no sé si lo tendré, si estará digitalizado, yo lo tengo. Uh-huh. Que tocamos nosotros con Mano Negra. Y es una pasada, porque claro, pusimos un concierto, era Mano Negra, más Cuero, la entrada yo no sé, te voy a decir que eran 300 pesetas, yo no sé si eran 300 pesetas o eran 500, con lo cual tuvimos que abrir al final las además fue alucinante, porque el equipo que montamos era el equipo que nosotros teníamos, fíjate, con un poco más, y era curioso, eso tiene muchísimas anécdotas, porque claro, el Manu nos dijo, vale, hacemos el concierto, pero no nos decía el día. O sea, tal día, no. claro, porque si se entera, si el publicista en aquellos días hubiera venido gente de Madrid, sí, que no digo que eran. Entonces, pero fue fueron esas casualidades de la vida. Claro, sí, porque Mano Negra era un fenómeno en todo el planeta en aquella época. No estamos hablando de un grupito, no, estamos hablando de Mano Negra. Sí, sí. Como dice, después volvió, tocó un par de veces en la sala Babylon, también teniendo que guardarlo en secreto, ¿no? Sí, claro, ahí se vendieron, ahí tocó dos días seguidos, que ahí vino con Fermín. Sí, claro, es que para ahí Fermín, mayores, claro. Eso es, ahí vino con Fermín. Y ahí se vendió, o sea, no salió a la venta, por así decirlo, a otra gente que no fuera la gente asidua a Sala Babilón. Es una sala con un aforo, creo que son 200 personas. Uh-huh. ¿Sigue existiendo o ya no? Todos los días. La Babilón. No, la Sala Babilón hace ya 4 o 5 años que no existe. Uh-huh. Y luego estuvo Manu Chao, estuvo hace poco otra vez, hace... Ah, es verdad, en la universidad, ¿no? En acústico. Y con el formato este que llevar acústico. Uh-huh. A través de la gente de Sala Babilón, Javi Sini, montaron luego Festi Babilón. Ajá. Uh-huh. Entonces, claro, ellos tienen todos los contactos y eso, y se puso Manu y estuvo tocando en ese formato acústico. Uh-huh. Uh-huh. Gracias a ellos. Otra de las cosas que lleva mucho tiempo en Cuenca funcionando es una de las radios libres o comunitarias, no sé cuál sería la etiqueta, pues con la tontería más longevas del estado en activo, Radio Color. Nos han enviado a través de Instagram un saludo para ti, entiendo, hay relación con ellos, ¿no? Sí, hay, ha habido relación desde, vamos, nosotros cuando empezamos ya estaba Radio Color, obviamente. Si yo no sé si no se hizo el año pasado, no sé, voy a decir una tontería, el 35 aniversario, sí, o quizá más. Sí, una cifra redonda, o 35. Sí, 40, era un sí. Luego me va a matar Sonia, si me oye. Y Conti. Pero bueno, que sí ha asistido desde siempre y es la que nos ha dado cancha a los grupos. Y nosotros en el grupo hubo una época en que todos hacíamos un programa en Radio Color. Ajá. Con lo cual, Ondas de Rebelión la sentíais, la canción Ondas de Rebelión. Sí, claro, esa, fue, esa estaba clara. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Cómo ves de salud las radios libres y comunitarias? Seguimos aquí resistiendo, como aquí, desde aquí, desde Radio Zata. Vamos a ver, te digo como todo, es una percepción subjetiva mía. Vamos a ver, yo os veo bien a nivel de los programas que se hacen, de la cantidad, pero os veo mal a nivel de escuchas. Yo creo que la gente no lo escucha tanto como parece. El directo, ya te digo, en nuestra radio en concreto, ya te digo que no. Se tira más de podcast y bueno, ahí está, pero... Sí, quiero decir que hay mucho, sí, mucha radio libre y mucho tal, pero yo creo que la gente no lo escucha, yo creo que lo que debería escucharla. Pero vamos a ver, yo el primero, yo hubo una temporada también, cuando no estaba, cuando empecé, antes de empezar con Canté, una temporada que, digamos, te desligas y parece que las cosas ya no existen, ¿sabes? Ya no hay grupos de tal, ya no hay... Y ahora me he vuelto a enganchar. Y disfruto mucho oyéndolas, porque escuchas cosas que no escuchas en otras. Y es que lo curioso es que a veces estás escuchando cosas que no te gustan, o sea, que no van contigo, ¿sabes lo que? Y sin embargo, yo, pues eso, os oigo a vosotros, a Calle 77, a Dale Punky, dale. No es que estés, por supuesto, funciona más de podcast y de no en directo, pero bueno, eso es una ventaja, yo creo, por ejemplo, que hablábamos, sí, que tú puedes ponerte un este. Sí, sí, antes se perdía el programa, hacías el programa el viernes a la noche, por ejemplo, y ahí se quedaba, claro, al recuerdo. Yo creo que a nivel de programación, en lo que yo oigo lo que te digo en mi entorno, yo lo veo bien a nivel de programación. Ahora, me da a mí que a nivel de escuchas, la gente a veces mucho radio libre, pero yo creo que no la escuchan tanto, creo, a lo mejor me equivoco, pero pasa con Radio Color mismamente. Así que, pero bueno, es como nosotros, quiero decir, estás ahí, sabes cuál es también tu público, sabes, tampoco quieres llegar, quiero decir, tampoco creo que quiera ser una radio que llegue a... Pero a veces sí se echa en falta un poquito más de calor, ¿no? Un poquito más de apoyo, yo que sé, que alguien te diga, sí, te oigo, mandes un mensaje. Por eso, aquí, llamamiento a los oyentes, sobre todo los que nos seguís por las redes sociales, un like de vez en cuando, un comentar, si os ha gustado algo, comentarlo. Se agradece mucho, mucho cuando lo hacen, la verdad. Sí, un comentario de que lo has oído, ¿sabes? O sea, no, sí, sino decir, pues me ha gustado esto, o incluso decir, oye, pues esto no, me ha gustado, no es así, lo que te digo, ahora yo estoy hablando y luego llamo y dice, oye, pues no, pues esto tal. Un comentario yo en este, o sea, ahí lo oyes y se agradece, sí. Además que es el medio en el que, digamos, las bandas como nosotros, no ya de este estilo musical, sino bandas minoritarias, donde puedes tener un poco de un espacio. Para lo otro ya están otras cosas, o sea, otras radios o otros medios, otros. Entonces yo creo que nuestro medio son las radios libres, tienen que ser las radios libres. Eso, o sea, eso si no tienes tu sistema, si no te gusta el sistema, monta tu otro. Nuestro sistema eran las radios libres, eran las ocupaciones, eran los centros sociales y eso era por donde nos movíamos a ese nivel. ¡Cago en Dios! apoya las radios libres. Y todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya las radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Y las radios libres y comunitarias no están en su mejor momento, pero siguen existiendo, como también siguen existiendo algo que hubo una época que había mogollón en la provincia de Cuenca, que era festivales pequeños de rock, de punk, también de rap y mestizaje, en distintos pueblos muy pequeñitos de la provincia, pero que a veces se montaban unas bastante gordas. Imagino que con Cueros patearíais bastantes de estos festivales, ¿no? ¿Cuáles recuerdas? Pues recuerdo el Arcarria Rock. Torralba. Sí, el Ajo Rock en Las Pedroñeras. Ajá. También estuvimos 3 o 4 años. Y a ver, así ahora mismo en la provincia, porque claro, conciertos sí que íbamos a muchos pueblos, pero así festivales como tal, igual es que festivales más grandes también fueron también igual a partir de los 2000, o sea, más grandes, no más grandes, me refiero a que no era un concierto de dos grupos. Sí, entonces, 2 días, acampada y eso. Eso es. Después. Claro, porque yo recuerdo de aquella época lo que es festival, el Alcarria y el Ajo Rock. Así uh-huh. En un principio, que recuerdo que había otros, sí, pero aquí en la provincia no, o sea, en Villacañas el Viña Cañero, en Villamalea también yo creo. Pero la provincia de Cuenca, recuerdo eso, seguramente se me olvidará alguno y habría alguno más. Pero ya te digo que igual es un fenómeno más también de a partir de los 2000, cuando nosotros no estábamos. Porque claro, en nuestra época lo que estaba, igual que festivales a gran estaba el Espárrago, cuando empezó el Espárrago, el Viñarrock. Pero claro, nosotros todo eso lo hemos vivido de cuando era solo un día. O sea, no era festival como tal, era un día que tocaban 7, 8 grupos, uh-huh. No como festival. Yo al Viñarrock, por ejemplo, no recuerdo, yo creo que no he llegado a ir a dormir, o sea, 2 días, ¿sabes lo que te digo? Sí. De que en Viñarrock no hemos tocado, por cierto. Sí, como pero bueno, pero que te, ¿no?, quiero decir, por ¿sabes lo que te digo? Que fue a raíz, yo creo, de los 2000 cuando surgieron más esos festivales de 2 días, 3 días, más mayoritarios. Uh-huh. Y estos pequeños conciertos y festivales de los pueblos se diferenciaban, pues, por ejemplo, del Viñarrock, que sí que era una empresa, de muchas veces lo montaban pues la peña del pueblo con ganas, ni siquiera con un fin político, ni autogestión, ni grandes palabras, sino básicamente de pasarlo bien en el pueblo. Sí, sí, es pues eso, por ejemplo, ahora tienes el Tinan Rock, que antes era el Chumillas Rock, que yo no recuerdo, pues te digo igual, yo creo que en Chumillas recuerdo de tocar, creo. Pero no como festival, sino como, sí, es que ya, o sea, sino como concierto de ir una noche y tal. Luego ya se desarrolló el festival. Y claro, son festivales que lo monta, como dices, pues la gente del pueblo sin ningún fin más que sea que el escuchar música y como una cosa alternativa a lo que había antes era la verbena pura y dura a ese tipo de música. Y claro, estos festivales ahora, yo creo que tú también lo vivirás. Yo no es que suela ir mucho de festivales, pero últimamente es que prefiero ir a un festival de estos que ir a los festivales más grandes. Es una cosa muy distinta, pero si tú lo que quieres es pasártelo bien, más allá de ver a Metallica, si quieres pasártelo bien, te lo vas a pasar mucho mejor en este tipo de festivales que sigue habiéndolos. Sí, y no te vas a sentir tanto una cifra a la que le quieren sacar dinero hasta por respirar fuerte. No, no, claro, es que está claro. Puedes ir a tomarte una cerveza, puedes ir al servicio, Parece una tontería, pero sí. Es verdad, ¿eh? Yo fui a ver a Metallica cuando vino hace 2 años. Llevaba mucho sin ir a festivales. Y vale, es muy bonito, vale, es un espectáculo. Pero eso es una cosa, o sea, ya aparte de que sea una empresa, quiero decir que da igual que toque Metallica y que toque tal, que toque, no sé, otro grupo David Bisbal, me da igual, o sea, ya es un negocio, eso ya... Pero eso son cosas como que no puedes ir al servicio porque cuando vuelves es que no sabes ni dónde estás. Es que no puedes ni ir a tomarte una cerveza, aparte del precio, que eso por supuesto. Pero entonces, por eso yo a mí reivindico un poco este tipo de festivales pequeños que siguen existiendo. Claro, ahí conjugas otras cosas y conjugas, claro, no hay dinero... Entonces, claro, los grupos no pueden cobrar mucho, pero bueno, ese es otro tema a hablar y otro... Pero a nivel de disfrute, decir voy a disfrutar, a estar, digamos, tranquilo, a pasar una buena noche, totalmente con estos festivales, por supuesto. Y tú, personalmente, entre cuero y canteo, has estado en más proyectos musicales, imagino, ¿no? ¿O no? Sí, yo desde que dejé cuero no he parado, o sea, siempre he estado haciendo cosas. Ajá. Después de cuero, lo primero que hice, creo, es hice un proyecto que era perezoso, que iba yo solo, con guitarra acústica o disparando loops, que ahí toqué un par de veces en la sala Babylon. Hostia, qué loco eso. Sí, y pues creo que los tengo grabados, los directos y eso. Era curioso, desde luego era curioso porque era un... Sí, era otra forma. Escuché a Bon Iver y tuve esa mala influencia. Pero bueno, y después siempre he estado entre medias, tenía un proyecto que se llama UZAC. Entonces por UZAC ha habido varias reencarnaciones, ¿sabes? Y de hecho UZAC como tal, llegamos la última reencarnación que tuvimos, llegué a grabar grabamos un CD, lo que pasa que no salió en ningún sitio. Que bueno, lo mandé a sitios y no ninguno cuajó, y hubo un tiempo que sí que lo tenía colgado en Spotify. Pero ahora como algunas de esas canciones las sigo utilizando y eso, pues ese ahora mismo no está en ningún lugar. O sea que siempre he estado haciendo así, siempre he estado un poco liado. ¿Y con canteo cuál es la idea? ¿Tenéis idea? ¿Ir viendo lo que surge o os vais planeando? Sí. Venga, si esto funciona hacemos tal, de luego tocaremos en no sé dónde... ¿Cómo lo planteas? Canteo yo creo que es un proyecto más de disfrute, en el sentido de no comerse tanto la cabeza, a nivel de que tenga que ser un proyecto más político, más cerrado musicalmente al punk. Entonces es un proyecto más abierto. ¿Dónde nos lleve? Pues no lo sabemos. Yo creo que muy lejos no nos va a llevar, tristemente. Es así, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, ya nosotros no tenemos 20 años. Entonces es un proyecto de pasarlo bien, que es un proyecto que por calidad musical puede estar en cualquier festival de estos que te digo pequeños o en cualquier sitio se puede tocar. No es un grupo de versiones, es una de las cosas, aunque sí que hacemos alguna versión en directo y eso, pero tratamos de que sea música original, que esto hoy en día es un hándicap también, porque... Yeah. Es más fácil, pero bueno, es como te digo, no es por decir esto está mejor, esto está peor. Hoy en día a la gente pues le gusta más a veces escuchar versiones que escuchar música original, totalmente aceptable. Entonces ya te digo, es como más abierto, no nos planteamos como con cuero decir, venga, pues ahora tenemos que grabar otro disco porque ahora tenemos que hacer tantos conciertos. Es como una cosa más abierta y más de disfrute. Pues es que a veces a la gente nos pase en general que da pereza escuchar cosas nuevas y te agarras a lo que ya conoces. Sí, sí, pero nos pasa a todos. ¿Qué es lo que te digo? Lo que pasa con... Por eso es un buen medio lo que te decía de las radios libres. Y a veces pues tienes que coger y efectivamente mirar cosas nuevas, porque siempre descubres cosas. O sea, si te pones y prestas atención, sí que descubres. Sí. Como con la literatura, con todo, siempre descubres cosas que no, pero siempre descubres cosas. Lo que pasa que hoy en día es tal la cantidad de oferta que hay, que a veces resulta difícil, pero sí es cierto que si escuchas, y es lo bueno que tiene las tecnologías, que tú hoy en día puedes, de aquí y de todo el mundo, y sí que escuchas, y yo creo que sí que hay cosas interesantes, pero claro, tienes que ponerte y te cuesta un trabajo, y como dices, la gente somos cómoda y muchas pues preferimos escuchar lo que hemos escuchado siempre y comprarnos las reediciones de discos porque digo, es que este sé que me va a gustar, ¿sabes? Entonces, bueno. ¿Algún grupo, alguna banda que te haya molado especialmente de estos grupos nuevos que estén saliendo, algo que hayas descubierto hace poquito? Pues así nuevos, me cuesta decirte porque... Pero vamos a ver, por ejemplo, no son nuevos nuevos, pero por ejemplo siempre me pregunto, un grupo como Kamikazes, no es un grupo que yo lo escuche ni lo tenga de, ¿sabes lo que te digo? De tal, pero creo que es un grupo que debería estar en otro sitio. A nivel festivales, quiero decir. Sí, sí, pero de bueno, momento les otro... tienen a las 2 de la tarde, pero... Sí, ¿sabes? Por poner un ejemplo... Así que el que haya escuchado últimamente y me guste, eso. Luego, bueno, grupos nuevos es que ya llevan tiempo, pero no sé, Accidente, por ejemplo, ya llevan tiempo, ya... Pero bueno, para mí son actuales, digamos, no son un... Sí, grupos en activo, que no son los... Y los escuchas, sobre todo eso escuchas, o sea, suele haber, eso siempre pasaba, yo creo, hay grupos muy interesantes siempre... Dentro un poco más también de los extremos, más que en la onda punk rock o así más este, dentro del hardcore y todo eso, yo creo que sí que escuchas cosas mucho más frescas, porque son más libres de hacer otro tipo de... No están igual tan ceñidos a un tipo de música, a un tipo de público, les da igual, saben que su nicho es pequeño. Uh-huh. Y ya te digo, hay bandas, pues eso, Accidente, Rotura, todos este tipo de bandas, yo creo que están muy bien. Y que, bueno, deberían estar, bueno, son bandas que no los vas a ver tampoco en festivales, claro, si es que es una cosa... Pero quiero decir que sí que hay una calidad de grupos, que la hay, de grupos nuevos. ¿Los conozcamos o no los conozcamos tanto? Pues aquí, intentando aquí en Cienfuegos, pues mantener ese equilibrio, ¿no? Entre hablar, pues, de las batallas, sí, de hace 30 años, ¿no? Pero también hablar de lo, estar atento a lo que va... A lo que va saliendo, de igual poner a Cicatriz que a Bala, eso por es. Poner un grupo eso que es, están sí. muertos hace 30 años, sí. de un grupo que están ahora petándolo. Uh-huh. Pues nada, Carlos, Pigui, ¿algo que nos hayamos dejado en el tintero para ir cerrando esta entrevista? Nada, lo del concierto, animar a la gente a que venga el día 7 de febrero, no sé si lo ibas a decir tú ahora, bueno, supongo que lo harás también, ahí a La Trinchera. Son 5 euros, con lo cual el precio no vale, sí, precio no vale como excusa. El precio es precio de los de antes, ¿eh? Sí, de Fugazi, $5. Entonces es el hecho de querer acercarte allí. Es que a nosotros, vamos a ver, a mí me parece, igual que me parece interesante hablar contigo, más que si me llama la SER, por decir, ¿sabes lo que te digo? La SER de Cuenca, me parece interesante tocar en sitios donde se mueve ese estilo de música o esa escena, claro, en Cuenca tocamos y tocas en algún pueblo, pero nos hace ilusión, creo que es un grupo y unas canciones que ahí en Vallecas creo que es un sitio que deben sonar y que igual te pueden abrir para tocar más en ese tipo de circuito. Claro, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos viviendo en Madrid o fuéramos de Madrid, pues seguro que hubiéramos tocado en La Casita, ¿sabes lo que te digo? En otros centros sociales, en otras salas. Desde aquí nos es muy difícil. Es un riesgo que corremos, porque hoy en día, pues ya sabes cómo para tocar, cómo van las cosas, sí. Alquilar salas. Entonces, pues nada, que se anime la gente... Que se anime la gente a ir, que yo creo que le va, que de esos 3.500 maquetas desde niño y de esos miles que llenan el Wizzing, yo que sé, que, pues alguno... que 50 o 100 personas se acercaran, sería todo un éxito dado para nosotros. Pues eso, el 7 de febrero en La Trinchera en Vallecas, Canteo barra Calle Spoon, que es el concierto mezclado, temas propios y versiones de los míticos Cuero. Pues muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros y a vosotras. De ponerse a luchar. Tal vez es tiempo de sentarse en la orilla para verlos pasar. Y ellos están llorar. Tal vez es tiempo de sentarse en la orilla para verlos pasar. Y ellos están muertos, muertos, muertos, muertos. Confiados a una idea. Y no sé si te era familiar esto último que hemos escuchado. Es Utsak, uno de los proyectos que tuvo Peewee, nuestro entrevistado de hoy, de este programa 268 de Cienfuegos, cuando dejó Cuero. Nos lo ha contado hace un ratillo. Utsak. Y la canción en cuestión te puede sonar, te suena seguro, porque era una versión del Waiting Room de Fugazi con toques nada disimulados de Negu Gorras. Con lo cual hemos cerrado este bloque con Kense de hoy con una absoluta delicatessen. También hemos escuchado en el bloque con Kense, que no lo hemos dicho, pues a los propios Cuero con Ondas de Rebelión, ese himno a las radios libres de ese movimiento que defendemos tan fervientemente desde esta santa casa. También el King Kong 5 de Mano Negra, esa banda de leyenda que se reencontró a sí misma en esa paz, o esa relativa paz de la ciudad de Cuenca. También el homenaje al gran cantautor Víctor Jara, que hace la banda actual por la que hemos entrevistado al compañero Carlos Peewee, Los Canteo. Y esa rareza con la que hemos abierto el programa, Los Cuero cantando en catalán su calle punk, que pasan a ser carrers punk. En la entrevista con Peewee ya hemos hablado también un rato largo sobre tradiciones y religión. Algo que, ya habéis escuchado, afecta mucho en Cuenca, pero si nos ponemos un poco a ver las cosas con más sangre fría, igual no afecta casi nada si nos vamos al capítulo de hoy de Punkis de Países Raros. Que, al igual que hemos hecho con la provincia de Cuenca, es un viaje casi tan corto desde donde estamos la mayoría de gente que hacemos el programa y oyentes, como también a un destino injustamente desconocido. Nos vamos con el punk a cuestas a uno de los países que tenemos más cerca, pero que al mismo tiempo menos conocemos, Marruecos. Como en otros países de la ribera sur del Mediterráneo, aquí lo que prima musicalmente es el raï. Y en los últimos años también el hip hop. Se nos ocurre el tremendo exitazo que está teniendo aquí en el Estado español Morad, este chaval de origen marroquí, afincado en Cataluña, que lo está petando y del que poco más puedo decir salvo eso, porque reconozco que no lo escucho. Pero en Marruecos hay otras cosas, otros estilos y, por supuesto, por supuestísimo, también hay punk. Y no se puede hablar del rock en Marruecos sin mencionar el asunto satánico, que suena muy, muy molón, ¿no? A principios de los años 2000, gracias al surgimiento de una pequeña escena metal, entre los conservadores marroquíes se extendió el pánico satánico, que no es algo nada original e incluso podríamos decir que llegaba con retraso a otros países, a los conservadores de otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya pasaban por ese proceso en los años 70 prácticamente. Un proceso en el que, sin casi ninguna relación con la realidad, se atribuye a los seguidores de esta música metal consumo de drogas, rituales satánicos, profanaciones o incluso asesinatos. En Cienfuegos hemos hablado de algunos casos reales de todas estas cosas, pero no nos engañemos. En la mayoría de casos, en el metal, no. Esto es todo puro postureo. En los medios de comunicación y en el parlamento marroquí se hablaba continuamente de esta amenaza para los jóvenes. Y en este ambiente la policía llevó a cabo una redada en el café donde solían reunirse los fans de la música metal en Casablanca. 14 personas de entre 22 y 35 años fueron llevadas a juicio en un proceso que despertó un gran rechazo entre los intelectuales y defensores de los derechos humanos de Marruecos. Los detenidos eran seguidores y miembros de las bandas locales Necros, Reborn e Infected Brain. En el juicio se demostró que se trataba simplemente de gente que escuchaba una música determinada, y no se pudo encontrar ninguna prueba de ningún delito, no digamos ya de delitos como adorar a Satán o asesinar en su nombre. A pesar de esto, fueron condenados a distintas penas de prisión de entre un mes y un año por satanismo, básicamente por llevar camisetas con simbología que los jueces consideraron satánica y anti-islámica. En general, incluso la conservadora opinión pública marroquí consideró que esta condena era excesiva. Como dijo uno de los abogados, a mi cliente se le ha condenado básicamente por llevar una camiseta negra. con lo cual muchos de los oyentes de aquí estaríamos bastante condenadísimos, ¿eh? El Partido Islamista, que entonces estaba en el gobierno, hizo bandera del antisatanismo e insistió en que tenían que entrar en prisión. Finalmente, y debido a la presión interna en el propio país, se concedió un indulto y solo cumplieron un mes de condena. Y a partir de ese momento, estamos hablando de 2003, hace más de 20 años, la escena metal de Casablanca recibió una cierta atención mediática y muchos jóvenes del resto del país empezaron a conocer a los grupos locales. Y desde entonces hay una amplia base de seguidores y se hacen conciertos y pequeños festivales, además de recibir algunos grupos internacionales. De este grupo de metaleros empiezan a surgir algunas iniciativas más cercanas al punk, que además suelen cantar en árabe darilla, es ese árabe propio de la zona de Marruecos, en lugar del inglés mayoritario en el metal en todo el globo e incluso en la propia Marruecos. El que aparece normalmente mencionado como pionero es el grupo ZWM. Otras bandas que podemos nombrar son Worm, Riot Stones, Blast, The Protesters o Oba Oba. Aunque hemos llegado a ellos a través de recomendaciones personales, artículos y redes sociales, no nos ha sorprendido nada descubrir que casi todos estos grupos aparecen recogidos en recopilatorios de nuestro queridísimo sello que hemos mencionado ya varias veces en esta sección de punk de otros sitios, de nuestro queridísimo sello Tian Anmen 89. Concretamente aparecen estos grupos en las referencias Chaos in Morocco de 2013 y en Punk from the Middle East y Anzasia del 2017. De ZMW es el primer tema que os traemos hoy en este viaje, del que nos hemos enamorado desde los primeros acordes, por algo tan sencillo como que de algo un poquitillo, no, puede que nos suene. Es una versión en darilla de Time Bomb de los Rancid, uno de los regalos más bonitos que nos ha dado este viaje que estamos emprendiendo últimamente en Cienfuegos, este viaje por escenas musicales desconocidas por nosotras hasta ahora. ZMW son las siglas de Schlag Willa Mute, que es un juego de palabras con el eslogan de la Legión Extranjera Francesa, con una frase que usan mucho los aficionados a deportes de riesgo o el skate y similares, que tiene ese skate que tiene tanto que ver con el punk en algunos sitios. Significa algo así como sigue adelante o muere. ¿no? Te puede sonar el Skate or Die. Y este trío, los ZMW, Slack, Willa, Mute, ha tenido una carrera larga. Sus primeras grabaciones son de 2004 y parece que han seguido en activo, por lo menos, nos consta, hasta 2023. Ganaron algunos premios en su país y tocaron fuera de Marruecos, acompañando a grupos como Los Exploites, Sociedad Alcohólica o Parabellum. Y la mayor parte de los grupos de esa época, sin embargo, tuvieron una duración muy corta, publicando solo algunas canciones sueltas. Otros, como ZMW, tuvieron que marcharse del país, especialmente a sitios como Francia. Y es que esta escena, la escena punk marroquí, era una escena muy politizada y la sociedad y las autoridades marroquíes no lo ponen nada fácil a los grupos que hacen reivindicaciones políticas. No se lo ponen nada fácil a quien lo hace sin música, pues con música, te imaginas, ¿no? Por ejemplo, esta canción Morocco, que acabamos de escuchar, no es precisamente una canción patriótica. Los ZMW usan la metáfora del gánster del que habla la canción original de Rancid para hablar de su país, un país dirigido por gente con dinero y pistolas que actúan solo en su propio beneficio. También han criticado la complicidad de sus gobiernos con el imperialismo yanqui, las políticas neoliberales que condenan a muchos de sus conciudadanos marroquíes a la pobreza o la situación de las mujeres. En 2020 se estrenó Dima Punk, un documental que cuenta la vida de Stoff, miembro del grupo Dima. Nos habla de una escena viva en Casablanca de los años 2008 y 2010, con un centro social ocupado y un centro cultural en el que se hacía punk y rock, pero también de los problemas sociales, laborales y familiares que tuvieron que afrontar las personas que participaron en estos movimientos. Movimientos que se vincularon, como aquí, con el anarquismo, el feminismo y, esto muy importante, con el ateísmo. Y también cuenta en el documental cómo casi todos acabaron por marcharse del país, ya que muchos, sobre todo los que se quedaron, pasaron por la cárcel. Y quienes se marcharon también en muchos casos, también pasaron y dijeron yo aquí no vuelvo. Y esos problemas son aún mayores para las chicas. Porque sí, en este punk marroquí del que os estamos hablando hoy, también hay chicas. Por ejemplo, las que forman parte de Takir, un grupo que mezcla electrónica y punk y que se formó por varias personas, hombres y mujeres, originarias de Tánger, pero residentes en Europa. E incluso residiendo todavía en Europa, siguen preocupados por las represalias que puedan sufrir y no quieren desvelar públicamente su identidad, así que en sus conciertos actúan con las caras cubiertas. La única que desde hace un par de años decidió dar la cara y el nombre es la vocalista, de nombre Nao. Cortó todos sus lazos familiares con Marruecos en 2018 y vive en Barcelona. Y sus declaraciones no dejan lugar a dudas sobre sus posiciones políticas. La Meca es la representación suprema del capitalismo. Arabia Saudí gana millones de dólares gracias a los peregrinos y todos sabemos a dónde va ese dinero. Va a bombardear a los yemeníes, por ejemplo. Las instituciones religiosas se construyeron sobre la hipocresía y tengo derecho a estar en contra de ellas, como los blancos tienen derecho a estar en contra de sus propias instituciones religiosas. El Islam no es diferente de otras religiones. Es misógino, homófobo, retrógrado y punto. La primera referencia física de este grupo, Takir, después de varias canciones publicadas solo en formato digital, salió editada en 2021. Se llama Victory Belongs to Those Who Fight for a Right, o sea, algo así como la victoria pertenece a quien lucha por los derechos. Y la portada está específicamente diseñada para ser delito según el Código Penal marroquí, porque representa una palabra sagrada. Salió, por cierto, con un sello del que también os vamos a hablar bastante, especialmente en esta sección, un sello que se llama A World Divided. Es un sello tunecino que publica en cassette con tiradas muy, muy, muy pequeñas a grupos de todo el mundo. Así que si tenéis un montón de horas que perder, o más bien de horas que invertir, pues darle una vuelta al catálogo de este sello, A World Divided. Takir también ha lanzado este disco de manera más convencional con una casa inglesa de raíces hispanas como es La Vida es un Mus. Así que os dejamos este bloque marroquí con una canción de Takir titulada Al-Suki Akbar. El título es un juego de palabras con la frase que seguro que conoceréis, Allahu Akbar, ya sabéis, Allah es grande. Y el título se traduciría, ojo, ahí más o menos como mi culo es lo más grande. Y antes de que lo escuchéis vamos a leer un trozo de la letra traducida de aquella manera, ¿vale? De árabe andamos justos. Y dice algo así. ¿Vas a salir así a la calle? ¿No tienes otra ropa mejor que ponerte? ¿Qué llevas en la cara? Ponte el velo y voy a rezar. No me avergüenzo, mi culo es grande. Hoy, sí señora, voy a salir así a la calle, con unos vaqueros ajustados para que puedas ver bien mi culo, porque mi culo es lo más grande. O como se diría en este árabe de Marruecos, Al-Suki Akbar. ¡Adiós! Al Suki Akbar, mi culo es lo más grande. Me encanta. Tapkir. Volvemos de Marruecos al estado español, a la siempre sorprendente Navarra. Hemos hablado muchas veces de la región de Navarra, a veces quienes vamos por el rollo del rock nos creemos que toda Navarra es Iruña, Pamplona, que nos creemos además que es la Iruña por la que salimos, por la que paramos, y no. Navarra es un territorio bastante extremo en algunas cosas. Y de allí nos viene un nuevo capítulo de ataques surrealistas, paletos y partidistas a la libertad de expresión. Capítulo ya ni se sabe ya el número. El próximo día 12 de febrero tendrá lugar la vista oral del juicio contra 5 integrantes del grupo de música de flamenco fusión Raimundo el Canastero, por una canción que compusieron junto a otros artistas el pasado verano, hablando sobre la alcaldesa de su ciudad, Lizarra, Estella en castellano, la alcaldesa Marta Ruiz de Alda, de UPN. Les acusan de un delito leve de amenazas contra la integridad moral e injurias. La canción en cuestión fue una canción de protesta contra el traslado de las chornas de las fiestas de su ciudad. Ya sabéis, las chornas, estas instalaciones festivas que suelen ser llevadas por asociaciones, movimientos sociales, etcétera, en Euskadi y otros sitios, barracas, casetas populares, en Euskadi se suele conocer así, a las chornas, pues se llevaron de un punto de Lizarra a otro en el que iban a tener más jodido salir adelante. Efectivamente, al final no salieron. Y pues compusieron una canción metiéndose con la alcaldesa al respecto de esto. Y en plenas fiestas, además, sin dejar tiempo a reposar nada ni nada, en plenas fiestas, en pleno verano, el pleno del ayuntamiento al completo condenó la canción contra esta alcaldesa de UPN. El cantante fue detenido, el cantante del grupo, o sea, la cara más visible, cantante que en realidad no tuvo nada que ver con la canción, porque es de esa gente que cuando son las fiestas en su pueblo se pira de viaje a otro lado porque no le gustan. Estuvieron metidos en el ajo otros miembros del grupo, él no. A él fueron a buscarle, acabaron deteniéndole. Y bueno, y ahora toca juicio. A Raimundo el Canastero, pues nunca las habíamos pinchado aquí. El nombre reconozco que me echaba un poco para atrás. A raíz de esto les he hecho un poquito más de caso, porque veo que hay un grupo interesante de flamenco, con toquecitos también de electrónica, con toquecitos de música vasca, con mezcla de castellano y euskera. Una pelea de muchos años en el sur de Navarra, en el sur de esta comunidad foral, ¿no? Os podéis imaginar. Y bueno, y lo suyo, ya que los pinchábamos, pues era poner la canción en cuestión, esta por la que les enjuician, que se llama Bif Dalda. Que por cierto, también ha habido enfado por el título, porque dicen que están llamando ternera a la amiga Ruiz de Alda. Cuando, a ver, aparte que el juego de palabras es bastante claro, Ruiz, Bif, facilito, ¿no? Pues están diciendo que la están llamando ternera, que eso es meterse con las mujeres, que es llamarla gorda. Cuando cualquiera que sepa un poquito de música y tenga intención de saber de música, sabe perfectamente qué es tirar un beef. Lo hemos contado aquí muchas veces. Pero está muy claro que en este caso les sudaba tres cojones enterarse de lo que están diciendo, sino de hacerse las víctimas, que es algo que le encanta a la derechita patria y a la derechita propia de Navarra también. No, pero no vamos a ponerla, no vamos a poner a estos escaldones aflamencaos esta Bif Dalda, porque es larga y poco radiofónica, no me ha gustado demasiado. Así que vamos a poner otra canción que grabaron junto a otro grupo que tampoco había sonado todavía por estas ondas de Cienfuegos, y que sí escuchamos más, al menos en mi caso, en casita. Hablo de Dupla, un dúo vasco que son solo dos, uno toca la batería, el otro varios instrumentos y tienen también la mesita de mezclas, que lo petan mucho en directo. Esta canción mezcla que hicieron con Raimundo el Canastero, que son 80 y la madre, dicen que también lo parten en directo, y lo que traemos ahora es algo que ellos mismos han llamado Fandango Nasty, y suena así de guay. A macho canario fandango, que tengo con todo el comando, pa' mundo a buscar sembada, que nos pille bailando. A macho canario fandango, que vengo con todo el comando, pa' mundo a buscar sembada, que nos pille bailando. Sin bete Egunero lanean tachidoak zarete Ding dong, llegó su paquete Beste txoio bat interneten Zue txardaskak zarete Por los cojones lete Orain gazteriak izarren hautsa degradau ipikete Kubate itapete, este burudo gastando billete Vámonos de lío txuti Salto ta jauzi Amacho gaur nahi duz fandango Que vengo con todo el comando Ta mundua bukatzen bada Que nos pille bailando Amacho gaur nahi duz fandango Que vengo con todo el comando Doa, oh shit, toda la peña tomando pastis Gazteria ez da oh happy Mama, I need some zazpi jauzi Zue txardaskak zarete Kumbate itapete Este burundo, gastando billete Vámonos de lío txuti Salto eta jauzi Amacho gauna idu fandango Que vengo con todo el comando Que nos pillen bailando, eso siempre y ante todo, ¿no? ¿Qué vamos a decir en un programa de música? Para cerrar, nos vamos con un caso que llevamos mucho tiempo siguiendo. Ojalá poder dejar de hacerlo porque se haya resuelto de una vez. Hablamos del caso de las seis de la Suiza, caso que viene de Sison, desde Asturias. Hablamos del caso de esas seis sindicalistas de la CNT condenadas a penas de 3 años y medio de cárcel por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la Administración de Justicia por actos de hostigamiento al propietario de la pastelería, una pastelería en la Suiza, con la que había un conflicto sindical y también con ciertos toques de acoso laboral y sexual. Recordamos que lo que se ha considerado coacciones son ni más ni menos que hacer piquetes informativos, esa herramienta básica para el sindicalismo de todos y cada uno de los tiempos. Concentraciones frente a la pastelería, reparto de folletos, información, etcétera, pues visibilizando el conflicto laboral que estaba habiendo, ¿no? Hacer sindicalismo no puede ser un delito y por eso se están uniendo distintas siglas y sensibilidades conscientes de la tremenda gravedad que tiene esta condena. Entre las muchas movilizaciones, la gran campaña que está habiendo en distintos puntos del Estado, este sábado 8 de febrero tenemos una en Madrid. A las 12 habrá manifestación que partirá de la estación de Atocha con recorrido hasta la plaza de Jacinto Benavente. Como decimos, este sábado 8 y lo convocan la Regional Centro de CNT y la Plataforma de Madrid en apoyo a las 6 de la Suiza. Y como no podía ser menos, especialmente en un programa donde tratamos de esa indisoluble relación que hay muchas veces entre política y rock, hay banda sonora para esta lucha. Para esta lucha de las 6 de la Suiza. Distintas bandas asturianas se han unido para grabar una canción de apoyo, con letra del periodista Paco Álvarez y música de Escontra. ¡Ay, cómo nos gustan los Escontra! A ellos se han sumado una veintena de artistas de Asturias, de proyectos como Seis Riales, Arancha Carcedo, Dixebra, La Tarrancha, Los Berrones, Paulín en la Playa, Silbidos y Gemidos o Escama a la Rede, para hacer una canción solidaria con el título Nun ye delitu, no es delito, y que suena así. Y con ella cerramos esta hoguera número 268, que esperemos pues os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Nos vemos.